que es un profesor, trabajaba en la escuela Manuel Belgrano, que es una excelente persona que se puede negociar, no sé si vos lo conoces, Gabriel, al profesor Gustavo León. No. Él está a cargo de su lugar. Bueno, ya la Daniela dice que se quedó copada con la fiesta de los contadores. No, pero es como decís vos, hay que garantizarlo, lo básico, digamos. Y por la seguridad jurídica, Gabriel, nada más. ¿Viste? Yo te firmo un contrato para tal fecha y nosotros vamos. Si se tiene que trasladar para otra fecha, nosotros con muy buena voluntad ya lo hicimos una vez, pero la buena voluntad siempre tiene su techo. Entonces, para la seguridad jurídica, para que no opere, digamos, otra fiesta, que pague dos fiestas, tratemos de si llegamos a un acuerdo, que lleguemos a un acuerdo sobre cosas que son más firmes. Y después el tema gustos, tenemos un año y medio para ponernos de acuerdo cómo vamos a llegar a esa fiesta. Porque las fiestas van cambiando año tras año de acuerdo a la tecnología, las tendencias, todo. Este año viene cero banda en vivo, 2012. Nadie quiere banda en vivo. Todo viene con electrónica, con todo lo que va apuntado a las luces. Y hay un solo colegio que pidió banda en vivo, pero no lo hago yo, así que vamos yo. Qué bueno. Vamos, no, esperemos que siga así. Vamos con los DJs. Yo te voy a incorporar una banda siempre de acá, buena. De lo mejor que hay acá, yo soy bueno. Una de las dos la voy a tener. Claro. Manzana. Y no es lo mismo meter 60 mil pesos en una banda que te va a tocar una hora y te va a condicionar todo, porque capaz que te dice. A las 12 tengo que actuar y te levantas de la mesa y te va a escuchar la banda. Y a escuchar, un montón de sitios. Yo ya la viví, la padezco. El único que se comportó con un señor fue Severio. Severio llegó, tuvo exclusivo toda la noche, llegó, hizo un show en la cena, un show así, con micrófono nada más. Hizo todo trula, al principio todo trula de la década del 90. La pasa que tiene el repertorio, después yo escuché a una nena, la pasa en una reunión que quería una banda de cumbia. Sí. A nivel nacional o a nivel, vos quieras. Sí. Una banda de cumbia, más de 5 o 6 temas no tiene más. Y no, y hay una cosa muy... Y para que te... Hay una cosa muy puntual con la banda de cumbia. Lo que yo te puedo decir hoy, pasado mañana ya debería quedó fuera de todo el espectro. Sí. Y anda a hacerle entender a los chicos que yo le traiga, por ejemplo, el original para diciembre del año que viene, que es muy buena, pero que está fuera de contexto. Sí. Eso cambia mucho. Sí. El cuarteto se mantiene ahí. Pero. ¿Qué os pedí? Hola, Carlos. ¿Cómo andas? Bien. Los dineros de este, los presupuestos de esas bandas, por ejemplo, yo te cuento un tema de este año. Hay un colegio que prescinde de eso, va a usar todo lo local y va a poner 35 mil pesos en todo lo que es el armado de esa fiesta, el armado extra. Una banda de salida de 70. Con la mitad de eso trae dos pantallas de LED, el piso luminoso, trae fuegos artificiales durante toda la noche de interior, más los fuegos que nosotros ponemos por contrato. Y trae láser para tirar para arriba. Entonces busca cielo, todo. O sea, le van a meter toda la tecnología y aún así siguen con margen de. O sea, llegan a 27.000 y le está quedando 7.000, 8.000 todavía de gracia. Y van a usar una banda de acá que es muy buena y la van a pasar bomba también. Porque las fiestas que nosotros hicimos con bandas de fuera salieron bien. Pero teníamos esas cosas, estaban a punto de subir y se les clavaba el chip y Román me dijo, baja ya la gente del escenario, ni yo no subo. No, que tenés que subir, no le subí, no, bien, baja la combi, baja ya la gente del escenario. No, que esto no es un baile y ahí nos boxeamos nosotros atrás y ya le tenés que acceder porque si no ya quedas vos como el que genera el problema. si no, no te reciben la otra parte de la plata, se van. Y lo hicimos así, lo hice bajar a los chicos con todo el dolor del alma, pero cuando él empezó a cantar se lo subí yo solo, ya no había forma de que se vaya, ya estaba en vuelo. Total, yo a él no le voy a ver más, no me importaba, en cambio regresaba así. Y Sergio, por ejemplo, prometió 1:20 de show y algo, 6 canciones nada más. ¿Sergio? Callejillo. No sé cómo nació el arreglo, se lo pusieron los papás. Y yo fui armando 1:20. Claro. A mí me pidió cosas extras que los papás ese mismo día consiguieron el dinero para técnica. Y bueno, salió. Después la Champions League el año pasado también, cobran fortuna. Y no son lo que puedo decir. No es lo que. Claro, me pido un repertorio de 10 temas. 10 temas y chao, se acabó. Sabroso, no es como árbol. Grupo Manzana, por claro. Severio, Manzana, o Pepe Polar, una infinidad de temas. Y... Sí. Yo así dije Pepe Polar también. Y que yo lo veo todo. Yo lo show, yo lo veo. Ya lo veo. Con la banda con la cual trabajamos nosotros y después apuntaría a otras cosas. Apuntaría a otras cosas que me den más seguridad. Por ejemplo, una ambientación. Qué sé yo, armar más espacio, armar dos pistas más, armar para el otro público, para el público de los padres, para los más grandes. Yo creo que ahí sí podemos andar una fiesta que yo quiero. Ahora vamos a ver cómo sale este año, si da resultado lo que ellos pidieron para este año. Pero lo de las bandas de fuera es una tortura pagarlas. Es una tortura acomodar un contrato, es una tortura armar una salida doble. Por ejemplo, viene la vía 5 y tenés que sacar, ya compartís la salida, sí. Y ya los horarios se te complican. Y acá, viste, los horarios tenemos un toque. Sí, eso es lo que pone. No podemos ir nosotros. En el año 2003 hicimos una fiesta con banda 21 de 15. Vergara trajo a banda 21, a las 5 de la mañana terminó, se fue con nosotros ya todo de las 6:45 hasta las 8 de la mañana. Hoy a las 5 de la mañana se terminó todo. Sí. Entonces no podemos trabajar libremente. Y yo no les desconozco, son buenos. Pero los de acá también son muy buenos. Sí, son buenos. Así que en eso. En eso me gustaría que se tomen el tiempo, sí. Estiren el lápiz hasta el último. La primera vez se ponen de acuerdo a ellos, que es lo que quieren. Ah, porque lo mejorcito de acá es Manzana y Pepo. ¿Cómo? Manzana y Pepo, lo mejor de acá. Y es muy bueno. Sí, muy bueno. Después la otra cosa. Manzana no es Gustavo. Te ha gustado poco. Sea hasta más accesible para. Claro, porque yo también dije ponerlo a Manzana y traer un DJ. Un buen DJ. Después, viste, ya lo otro. Pero como les digo, si no definimos lugar, como está lleno. Porque en base al lugar también van a salir muchas cosas. Seguro. No sé si vos, Gaby, tenías alguna información del gol. Yo la verdad que estuve de viaje. Estás nula vos. Estoy en babia total porque no reyes más, ni iba a reír que después me interrumpí, pero se me ponían un poco al tanto. Ahora voy a dar la misma charla que viaje vi. Las dos veces, que las dos reuniones, una de padre solo y la otra con, creo que con vos. Sí, yo estuve, sí. Ellos tuvieron dos reuniones. Sé que la Martita agarraron y yo confirmo si podían hacer el gol. Sí. O decepción, mira, porque el gol ya no quería hacer más. No, bueno, acá yo en la segunda. Iba a hacer la excepción porque estaba más chica. En la reunión. Pero como estoy en medio. Porque se está complicando también con los mensajes, con la competencia y todo lo demás. Yo me puse de acuerdo con Marta en el mensaje del gol. Porque ¿a qué le llamas mensaje? El mensaje es porque dicen, no se alquila más. En el año 2000, para de 2010 para 2011 teníamos el problema de la expropiación. Claro, ellos no se querían arriesgar. No se querían arriesgar. En un momento ya nos dieron el ok y le dimos para adelante para este año que pasó. Para el 2010. Para el 2011. Y del 2011 para el 2012 ya Castro Videla ya no quiere. Porque dice que destruyen mundo. No, nadie destruye nada. digo, creo que es el argumento de... Sí, el argumento, no, yo hablé con él, ahorita de Leonardo estuve una semana en el golf, yo, trabajando, y hablé con él la primera vez que le vi la cara, y él me dijo que es una cuestión económica, no es una cuestión de destrucción, porque en una fiesta con ese volumen de todo, o sea, de asistentes, de dinero que se mueve, si se te rompe un inodoro, sí, no creo que era más por la cancha que por... Están en contextos normales. Y lo de la cancha me parece que también está errado, porque tampoco me lo mencionó él, porque nosotros estamos usando un lugar, sí, que invade la cancha, no invade, y hay un solo green que es escuela y uno que es la partida, y ese nos autoriza a pisarlo. Sí. No, el tema es económico. Él quiere equiparar, digamos, su rentabilidad en función de la rentabilidad de todos. O sea, si, por ejemplo, si le sumas, por ejemplo, 300 menos de 160 pesos. No, va a ir en porcentaje. Él quiere ir, viste, sobre los valores de Aldito que son inalcanzables, porque cuanto más gente meta, se va a ir un implante más. O quiere ir sobre los valores de Castro. Dice, Castro te cobra 25, yo quiero 25 también. Entonces, viste, la mirada así... ¿Qué te hizo la propuesta ya? No, él me firmó a mí, a través de Marta, una carta donde dice que no se hace más que ustedes. Pero... como no tuvo problemas conmigo, ¿no? Porque creo que yo fui el único que trabajé ahí, en egresado. Y hubo una fiesta de San Martín en el 2009 que sí, rebotó mal, que no fue mía. Quedó gente sin comer y eso. Entonces dijo que se estaría analizando. Eso fue lo que yo no conozco, Sí. No soy íntimo, pero bueno. No, se puede dialogar bastante bien. Si me pregunto cómo anda, porque a lo mejor con vos, digamos, su relación siempre va a ser pesos, de madre, decir, che, mi hija, no sé, digo. Yo con respecto a esos lugares, al golf, más que todo. Y si no, ¿cuál es la otra opción? No, yo tengo el Pinar y está el lugar ese, el lugar del sindicato de plásticos, que se van a hacer un par de fiestas este año. ¿Cuál es? Allá en el sur, Habría que verlo, la Daniela Mikoski. La Daniela Mikoski lo vio y... Ah, hicieron lo de los contadores. Ahí, sí. Ah, pues sí, no lo tengo. Y a mí el golf, viste, la verdad que... gustos más, gustos menos. Nosotros siempre lo pusimos bien en la escena. Bien, bien, porque... a partir de las carpas, del escenario... El predio te permite... jugar, pero tenés que ir, después de pagarle el canon al golf, tenés que ir con una base de dinero y ni siquiera comenzaste la fiesta, ¿entendido? O sea, por ejemplo, vas al colegio médico, vos pagas el alquiler y ya tenés un quincho, ya tenés los baños. Claro, ahí hay cero estructura. Cero. Y él me dijo a mí que él tenía la idea de hacer un contrapiso, a armarlo mejor. La verdad que sí, está bueno el proyecto, pero no lo hacen. Es muy complicado para mí trabajar. Llegás, ¿viste? Llegás. Sobre todo llegás cuando tenés 5 fiestas, 6 fiestas. Cuando tenés 5 o 6 fiestas ahí, haces un plan y invertís. Y a veces la inversión es para una sola fiesta y te sirve para 6. ¿No? Y por ejemplo, la armó y desarmó de carpa. Se arma una sola vez y se desarma una sola vez. El armado se desarma de escenario. Es complicado. Yo este año voy a salir del colegio médico y de ahí me voy al Pinar y vuelvo al colegio médico y vuelvo al Pinar. Gasto más plata en armar y desarmar que en la fiesta. Entonces, todos esos movimientos con el golf, porque ellos te dan, te alquilan y después. Y en infraestructura, el Pinar es lo mismo, no tiene infraestructura. No, en infraestructura, el Pinar tiene. Es mejor lo que tiene en contra al final, que son la contra que tiene para algunas cosas es a favor y para otras es muy en contra. Lo que tiene a favor son los baños. Tiene cuatro puestos de baño, o sea, donde vaya va a tener acceso al baño. ¿De material o de...? Sí, de material. No, de material. Y luego de ahí tiene estructuras fijas, con las cuales el viento no te las va a mover. Pero las estructuras fijas no son como uno... Tienes que adaptar lo que ya está ahí. Claro, vos caminas 10 metros y te encuentras con una carpa. Y no se la puedes coger a la carpa. Caminas otros 10 metros, tenés una valla. Camina, entonces ya se va haciendo medio boliche, medio peatón. Y ahí ya complica todo. Pero es lindo el lugar. Para una fiesta así como la que van a hacer este año, es ideal porque es un boliche. Es un boliche al aire libre, tiene un deck bien... ¿Vos lo conocés? No. No, es bonito. Es bonito. Y lo que tiene Juan Barbero, que todos los años le hace algo. ¿Invierte? Sí, invierte. Y mucho. ¿Y es cuánto pide del fijo de alquiler? No, yo en eso ya te lo incorporaría ya en el contrato. Y ya no... No estaría pendiente de eso. ¿Y para el año pasado no le he hecho el contrapiso en el pie? Ahora ya todo lo que era tierra... Claro, le he hecho el contrapiso. Piso, contrapiso. ¿Eh? Ya tenemos mucho favor. ¿Y los chicos que querían? El gol. ¿Pero cuál es el argumento? No, quieren el gol. Ah. Es el argumento. Yo, ¿por qué no vi? No, no era que vengan los chicos. Supuestamente. Ah, sí, bueno. Me mandó a sentarse. Estaría bueno escucharlos también, sí, claro, para que sepan acercarnos a lo que ellos quieran, claro, que entiendan razones por ahí. De... Yo trabajo de esta manera. Que fue lo que me llevo bien arriba con esto, con nuestro más y con nuestro menos, por supuesto. Yo lo defino en tres reuniones, porque es un chorizo muy largo ya. Sí. No, aparte, ¿Ya se va? Yo le doy su justo valor, tampoco firmo contrato con los chicos, firmo con los padres. Pero yo hago un mix. Yo defino primero una charlita con los chicos, donde me cuentan, y en base a eso yo le armo un producto final, y ese producto es una fiesta terminada. Esa fiesta terminada le vas a agregar los matices que le quieran agregar, pero si no los tuvieran esos matices, la fiesta ya está terminada. Ya tenés todo. Lo único que yo no ofrezco en el contrato y en el vademécum de servicio son las barras de bebida, lo único. Porque no hemos tenido problemas, yo nunca las hice primero, nunca las hago. ¿No? Porque después llega un inspector municipal y las corta, o viene la policía y las corta. Y es muy injusto tener semejante contrato de servicio y que por una cuestión, que no lo digo que es menor, por una cuestión muy paralela, se corta. Ya nos pasó el año pasado después de la sexta fiesta. Hasta la quinta fiesta venía un joya. Tampoco nunca, gracias a Dios, nunca hemos tenido problemas con ese tema. O sea, se aplicó, digamos, esa ley, ¿no?, a la fiesta de egresado, porque evidentemente en diciembre van a la fiesta de egresado y no van al boliche. Evidentemente debe haber alguna cosa por atrás, no sé cómo será. Pero hubo mucho problema en la fiesta de la escuela mientras. Y después con Isai, no, el padre el otro día, el padre de Uquiza me habló y me dijo: comisario, este, manejate con este y si no tienes alcohol, no habrá alcohol, punto. Chao. ¿Qué dicen? La norma es por menores. La norma es por menores, pero están padres. Por eso, o sea, que hay como un casamiento. Y no se está vendiendo. No, hay comercialización. Entonces, todo eso nunca, como nunca lo hice, tampoco lo quiero incorporar. Ahora está tirante el tema. Para este año, yo quiero gestar una reunión. Yo tengo 7 colegios. Sacaré 2 papás de cada uno de esos 7 colegios y lo tengo directamente con el intendente, porque la policía no es el problema. Es la municipalidad. Entonces, lo junto es que ellos hablen y arreglen esa cuestión con ellos. Pero la manera en que yo lo resuelvo este tema, converso con los chicos, hago un producto, me junto con los papás y los chicos Y luego, en el caso de que haya una respuesta positiva, me juntaré con una comisión de pares. Porque es medio difícil, si son 35, 36, 37, tener un diálogo con los 37. ¿No? Y yo elaboré una propuesta en función del gol ahí, ¿no? Y el precio estaba incluido, el gol, de acuerdo, que a mí me cobraba. Que yo después hice abstracción de eso, la mamá estaba con esa gestión, así que. Sí, sí. Pero después dijeron que iban a ver también otro local. Sí, dale. Bueno, buenas noches a todos. Yo la semana pasada tuve la oportunidad de entrar en la cena de los graduados de Bier. Cuando el público en el sindicato de plástico. Cuando nos dijeron sindicato de plástico, bueno, ahí voy y aprovecho y ve. La verdad, una maravilla. No hay salón como ese. Eran aproximadamente, el servicio lo hizo la Hansa. Sí, sí, sí. Eran, no sé, como 300, 400 personas. Sí, estaba sí, sí. La banda, un salón enorme, estaba la banda. Y hubiera imágenes. Incorporada, digamos, todo el fondo. Estaban todo el lugar para bailar, que salieron todos a bailar. Afuera. Todo adentro, ¿ah? Todo adentro, es un salón enorme, no sé si eran 1000 personas. Ese salón tiene para 1200 personas. Pero es impresionante. Incluido. Y con todas las mesas redondas, es más, las mesas están puestas con, digamos, con para 8 personas, pero súper espaciadas porque van para 10. Después, al comienzo, cuando vos entrabas al salón, tenías de punta a punta una mesa larga para ir haciendo ese. Sí, que va picoteando algo, sí, la recepción. Pero estaba todo el mundo adentro. Sí. Y toda la vez, todo, digamos, un lado y todo. No, yo lo conozco, el lugar. De ahí, algunos que iban a fumar, bueno, y era un frío terrible, los que iban a fumar se fueron afuera. Sí. Dice, no sabes lo que es, y lo que podemos ver. Yo con un poco no, afuera, el está a cargo un de eso. Un parque bárbaro, y para el otro costado estaba en la parte de la pileta. Claro, yo no vi más. No, yo lo vi, es inmenso el lugar. No, es en el Faldeo Sur. Faldeo Sur. Detrás de donde están haciendo el nuevo mayor. Claro, te vas por donde, por la ruta, digamos, por la Ortiz de Ocampo, pasas la terminal, seguís donde está el grido. La segunda entrada, digamos, sí, donde. Que al frente claro. Está el cártel de Tenaglia, que está el edificio de Tenaglia, y ahí entras, haces 3 cuadras y doblas una, porque a la altura del colegio 13, sí. Que toda esa parte se quedaron vacías, que van haciendo plazas. Claro, que no tiene cuadras, sino como un bloque de claro, ¿qué es lo que va a ser separado? Es una manzana, que son es una manzana que tiene. Dejamos los autos afuera, bueno, el mío, digo que lo van a hacer, una monedita, pero era guardia de seguridad por todos lados, policía, o sea. Sí, ellos te venden el servicio. Yo hablé con el profe Leones. ¿De quién depende eso? Con el que va a negociar es con el profesor León, y una persona así. ¿Es encargado? Puede ser, porque sí. Ahí tiraban números, yo preguntaba. Sí. ¿Puede ser que lo alquilen en 6 mil pesos? Y 6 mil, 8 mil para el año que viene, seguro. Yo no sé si dice. Sí, sí, 6 mil. Pero estábamos todos, pero sí. Era impresionante, estábamos todos adentro, los baños, porque digamos son, que ahí. Son alevosos, hermano. No, los baños, dice. No, eso es el sindicato de plástico. No hay en sí, y ahora lo que tiene a favor es que entró en cadena con algo. Entonces lo que yo digo, si va a ir a Córdoba por ahí, al otro lado, va a comprar que no sale. Pero deja la representante, estoy de acuerdo. Claro, nosotros en ese caso la fiesta. La fiesta que yo le armé ahí sería al aire libre y tener la opción del salón por si acaso. Si hubiera lluvia. Claro, nosotros vamos a hacer la fiesta para ustedes al aire libre. Claro. ¿Estamos? El tema es que llegado el momento, tomaremos decisión en función del clima. que ahí lo tenemos a la decisión y a la solución la tenemos a 80, 100 metros, no la tenemos a 20 cuadras como la hicimos nosotros en el 2009, que tuvimos que esperar un día y nos fuimos a Cuba. Ahí la tenemos ahí la solución. Y la tenemos en el mismo momento. Sí, porque viste que por ahí no hace cada verano, 50 metros, va a más tropical que tenía el mundo. Sí. Entonces, la piedra que nos tormenta. Sí, sí, sí. A mí la piedra me mató, me mató. Supuestamente, lo que dicen los climatólogos, que cada verano va a ser peor en nuestro clima. Están los ríos, porque claro, son tormentas más feas. Entonces, lo que yo, lo que yo les había, lo que yo les había armado, fueron algunos de los que están acá, fueron la mamá de fue tu esposa y no fue yo. Pero la vi a la señora de Murúa, a la chiquita, y hablamos bien el tema, yo le enumeré todo, pues ustedes si quieren yo ahora les enumero todo lo que cubre, todo lo que cada consigue. Vez me gustaría más que nos diga más o menos claro, qué sería el servicio que sería la propuesta sería. Que yo armé y ya la detallé el otro día, pero ahora la voy a volver a. Sí, señor. No se va a decidir nada, ¿cierto? Ahora. No, ya esa parte ya corre más por cuenta de ustedes que por de mi padre. No, porque es medio escaso el número. Claro. Pero acá el tema son dos o tres y cuando lo dialoguen entre ustedes lo tengan muy en cuenta. En principio yo he reservado una fecha que es estratégica, ¿no? Para el sábado 14. ¿No? ¿A dónde yo no. Reservé la fecha de nuestros servicios. Ah, para vos. Claro. Para todo lo mío, de todo lo que incluye. ¿14 de diciembre? Sábado 14 de diciembre, que es el medio, ¿no? El corazón de diciembre, ¿no? Entonces yo reservé esa fecha, que ya la venimos hablando ya hace más o menos 20 días, 25 días que tuvimos contacto. Y la otra es que nos manejemos ya con un mensaje más certero, por sí o por no hace falta que sea así. Para yo manejar la bajada de línea con esos servicios, ¿no? Sí. ¿Y el tema de las cuotas se arrancaría cuando? Cuando ustedes decidan. Que tenemos que definir primero. No, bueno, sí, ya sé, pero, o sea, yo hago la propuesta de que comencemos en enero, por ejemplo. A pagar. A pagar. Sí, para mí. En enero, o sea, este año nada. Para mí, digamos, es que también cuando decimos, cuando nosotros cuando disparamos el monto definido, cuando, cuando nosotros ya tenemos, yo ya tengo definido el monto. Ese monto va en función de la primera cuota. El resto no. ¿Entiendes? Sí, vos te tenemos que señalar con la. Claro, yo pongo una cuota inicial y después cada uno que lo maneje. El concepto se comienza claro, de enseñar. Claro, no, una primera cuota se reserva para reservar el lugar. No, yo digo que haya opciones, a lo mejor el padre que quiere comenzar a pagar ahora, pero para el que nosotros queremos opciones, porque yo soy de los que va a pagar el año que viene. ¿Cómo? ¿Usted ya se manejó así conmigo? ¿No tuvo ningún problema? Sí, sí, sí, no, no hay ningún problema. Nosotros en marzo, en el 2010. Y pagó un mes antes, creo, unos 15 días antes. Sí, conmigo no hay problema. Yo le digo el precio y ese precio se respeta. Bueno, eso no, eso. No quiero que. De todas maneras, todavía está por discutirse y está por informarle a los que no han ido. A los papás que no vinieron, sí. Pasa que generalmente los padres que se quejan, los que se quejan, che, me ponen a acuerdo, son los que más gritan a las reuniones. No, no sale. Te equivocas. Las primeras reuniones fueron muchos papás en los que queríamos que la recepción sea algo accesible para todos. No te equivoques, vos no fuiste la primera ni la segunda, ya uno. Entonces no hables por el nombre de todos porque no es así. ¿Por qué van los chicos que se quejan y que no vinieron? No, yo quería todo. No, no, sí, no, conmigo, yo quería todo. No va a haber problema para los que quieran pagar. Yo les podría proponer que hagamos una cadena de comunicación, así se enteran todos los padres. Que tendríamos que hacer una reunión de padres con los chicos y una vez, o sea, él ahora nos va a decir las propuestas, claro. Y si no está informado nos puede dar algo escrito. En base a ahora yo te dejo lo que yo no quise dejar el otro día la carpeta. ¿Por qué? Porque con la escuela del lado para este año me pasó algo muy de mala fe, porque acá en cualquier lugar, acá vos sabés a dónde vas a ir y sabés dónde vas a encontrar una fiesta y demás. Este sistema, tampoco como invento la pólvora nosotros, ¿eh? Esto está así, punto. Este sistema lo hicimos nosotros. Nosotros le hemos incorporado la temática. Antes, nosotros qué temática tuvimos, nada, Puma Cruz Johanna y nada más. ¿No? Estamos, le hemos incorporado. Nosotros le hemos incorporado. Nosotros le hemos incorporado el escenario. Que en el 2005 fue de la Escuela Mitral, fue una tarima, y después se fue haciendo así hasta que llegamos a lo de Septiembre Joven, ¿no? Entonces, esto es como comprar cualquier objeto que venga en serie. O sea, va a comprar un par de zapatillas, Nike cuesta de una forma, Adidas cuesta de otra forma, Topper de otra forma, y así para abajo, con todo vas a caminar. Con unas alpargatas vas a caminar igual, pero no valen lo mismo, no cuestan lo mismo. Y ahora nosotros estamos en junio por darle un precio para diciembre del año que viene. Es una locura. Aldo te mata. Aldo te mata porque él arregla conmigo y yo le tengo que decir. Y él presiona por ahí, ya niega todo porque lo que más oscila es el tema de la comida. Tal vez que los otros servicios oscilen igual, pero con los otros servicios yo lo pacto. Que no tiene materia prima. Pero yo lo pacto. Yo digo. Gaby Navarro, vos sos dueña del sonido, escenario y grupo electrógeno. Yo quiero para el 14 de diciembre tu servicio. ¿Cuánto sale? 26 mil pesos. ¿Con cuánto te lo enseño? Con 1000. Toma, listo. Ya se pactó. Pero la comida no. Por más que uno quiera pactar todo, no va a poder. Entonces, en función de eso, nosotros hicimos un esquema de comunicación, de diálogo, ¿no? En donde nosotros le mantenemos el precio, pero le pedimos una sola cuota, ¿no? Y le pedimos una sola cuota. O sea, para entender, vos al combo total de todo el costo de la fiesta lo dividís en cada chico, sí, y esa es la cuota. Sí. Eso lo divide en cada chico. Y eso se divide en la cantidad de meses. Por chico, bueno, yo puedo pagar en 10 cuotas de 500, pero lo mío lo voy a adecuar a mi presupuesto. Ahora, claro. Vos tenés que pagar 500, 5.000 el día antes. Y eso lo permite, bueno, pero él, claro. Pero cualquier servicio, pero cualquier se producto que compres, tenés que señalar. Es lógico. Compras en la diferencia, por ejemplo, yo te voy a entregar una chequerita, que no tenés que ir al banco, ni usar mi pago, ni nada. Claro, me la pagas a mí acá en la oficina de la estancia. Pero vos con la primera cuota, te puedes olvidar, puedes venir el día anterior. Ya congelas los precios de todo el paquete que vas. Claro. ¿Y eso tiene algún seguro de caución, algo así? Sí, no, el seguro de caución que lo tenemos nosotros y a su vez que te exige el municipio para abrir la fiesta. ¿Qué es el seguro? ¿Qué es eso? Un seguro por espectáculo. Paso a los chicos que les cae una piedra el día antes, entonces hay como una, nosotros un mínimo de se garantiza que se va a hacer. Nosotros ¿qué hubiésemos hecho? Eso fue todo a buena voluntad. Porque a su vez nosotros trasladamos la fiesta al otro día. Pero alguna contingencia que te pase. Pero nosotros la trasladamos. Una garantía, digamos. Nosotros la trasladamos al otro día, pero nos juntamos con los padres y todos los servicios. ¿Vos podés mañana? Sí. ¿Vos podés mañana? Sí. ¿La cadena de frío está garantizada? Sí. Y bueno, listo, vamos a mañana. Pero si no depende de por eso también está bueno el tema de si ese salón está bueno. No, el tema de si no hay un primer momento en que la persona está bien. No, decíamos, es un pluvial. Yo, o sea, todo lo que no tinglado. O sea, vamos a tener una. O sea, obvio, si compraron con lo que tenía el chico en el golf y todo esto. Pero cuando fui vi, dije, no. O sea, no, ya te voy a pensar. Ahora, incluye también la parte exterior, se lo puede hacer afuera también. Sí. ¿Qué es lo que quieren los chicos por ahí? Las terminaciones que tienen, pero tampoco viste el vidrio o la venta. No, tipo, vidrio blinde, que punta. No. La puerta, así, tipo. Bueno, eso es bueno para decirle a los chicos que por ahí. Pueden ir a ver. Que vayan a ver. Que quieren algo afuera. Hay parque, o sea. Yo te cuento cómo es, yo lo fui, tengo el vademécum de servicio que tiene el lugar. El lugar es una manzana. Esa manzana está con un perímetro de alambre de tipo olímpico, uh-huh. Que ahora ellos, yo le propuse para este año poner el rafia, ¿viste? El rafia que va. Pero el profe León me dice, mira, las fiestas tuyas van a venir para el año que viene. El rafia, cualquiera viene con un cuchillo, uh-huh. y lo puede romper, lo puede deteriorar y demás. Nosotros le estamos haciendo un sistema de trepadoras. Sí, le digo tres. Y ya va por la mitad de eso. O sea que para el año que viene es muy probable que esté eso. Tiene una pileta, sí, obviamente no la vamos a usar nosotros. Todo la pileta, para que vean, no, por ahí los selectos que por ahí sale 40 pesos le entra por persona en el verano, por día. Para que cuiden las instalaciones, claro. O sea, para que no vaya cualquier y no rompa. Para que podamos ir en un pato y que los chicos lo vean. O no, sí, no, sí, es buenísimo el lugar. O sea, digamos, una hora y que le interese ver, como para tener un panorama Digamos, para ver bien. Para lo que nosotros. ¿Se podrá firmar así? Sí, para lo que nosotros. No hay ninguna página para que pueda ir. No, pero no. Yo te puedo brindar la información en imágenes, te la puedo sacar. Yo te hago las claras. Hacer unos recorridos en video estaría bueno para los padres que por ahí no pueden ir. Pero yo ya lo anticipé y la Daniela lo sabe, lo anticipé el otro día cuando vinieron inclusive más papás. Esto, acá hay el único problema que hay ahora es la ausente. A mí no me interesa que el presente, diga que no le gusta mi cara. No importa, pero está presente, yo sé con quién estoy tratando. Entonces, el ausente puede estar muy a favor, incondicional, pero no sabe uno si está a favor o no. No sabe lo que piensa y demás. Pero por y él no lado, sabe tampoco lo que puede. Pero por otro lado, hay una cuestión de que yo lo vengo haciendo esto desde el año 2002 y en el 2005 empecé con esto, y es complicado juntar a todos. Nunca se juntan todos. Al menos que sea por lo menos la mayoría de personas. Un sistema de notificación. Claro, por eso, busquemos la forma esa. Ya entre nosotros, pero. Ahora no. Yo creo que entre nosotros, ya así como dijimos, bueno, hoy a las 8, che, bueno, hoy está. Y se toma la decisión, porque tampoco. Porque si va hasta que esperemos juntarnos, si puedo ir. No, pero si él, por ejemplo, nos hace una propuesta. Yo te voy a dar ahora a mí. Lo hacemos así. Yo te voy a dar lo que no quise hacer el otro día, porque yo tuve una cosa familiar que me estaba complicado. No quise entregar así, porque era la primera charla. En la primera charla, digamos, yo quería semblantear y quería ver lo que pensaba. Y hubo gente que con eso se fue conforme. Arroyo, yo lo conozco, hablo conmigo, la Karina que ahora está trabajando no va a venir. Salvo que vamos al lugar de donde está ella. Y después. Que te dicen, viste, que si yo, por ejemplo, María, te dice, estoy de acuerdo. María Vélez, que por ejemplo habla por teléfono conmigo todos los días por otras cosas. Bueno, entonces. Está de acuerdo, pero entonces hablar. Pero estaría bueno hacerles como una notificación. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Yo te. A la propuesta, en función de lo que esté o de lo que se. Después que no venga, pues ya sabemos que la base es. Ahí la mayoría de lo. Porque en función de los números, en función del número va a ser el precio. Obviamente. ¿Estamos? Del número de chicos. No, de chicos, de alumnos. Ah. De alumnos. Ahora te empiezo a enumerar cómo es el contenido. Ahora nos decís la propuesta. Ahora te digo la propuesta. 30 seguro. ¿Por qué seguro? Porque hay 4, 5, 6. No saben. ¿Se están yendo de la escuela? Sí. Eso es un tema que saltó en la reunión, en la última que hubo, que había chicos que no iban a poder estar, y entonces le preguntamos cuál era el motivo, por chicos que bueno, que podría ser una situación económica o puede paliar con la ayuda del joven. Entonces, lo que se dijo en su momento, bueno, veamos dentro de lo que querían los chicos y contener a todos. Lo que él nos decía que dentro del grupo él daba unos liberados, un liberado, suponete por la cantidad, digamos, por decirte uno iba gratis. Entonces vos por ahí, si te sale 3.000 pesos por chico, vos decís, bueno, no le vamos a dar y hay dos o tres que están. 500 cada uno. Claro, ahí se libera, le damos a los repartidos, pero con los que nosotros somos, y hay chicos que dicen sí. Porque el papá, porque perde el trabajo, No, eso es porque. Son niños que no tienen opinión, entonces como que dicen algo y nadie las escucha, ¿no? No pueden hablar. Está bien, ya son, digamos, son. Pero, bueno. Son adolescentes, pero bueno, pero si no, pero si el adolescente no está presente y el padre del adolescente tampoco, claro. Yo creo que tampoco podemos hacer terapia en cada una de las casas. Porque si no, bueno. El padre no se acerca y el chico tampoco, vas a hacer lo máximo, lo posible. Disculpen, me gustaría que. Que él pueda dar la. Describe la propuesta, si vamos. Yo de antemano te digo que yo elaboré en base a. Después vemos cómo se unieron, ¿no? Este tema ya lo vamos a definir. Que se van de viaje. Claro. Bueno, esas cosas las podemos definir en otro. Yo lo voy a tranquilizar por este lado. Yo hice en base a 35. ¿No? De esos 35. Si son los 35 y de ese grupo de 35 hay algo, yo no necesito el nombre, Daniela, Gabriel, Marita, yo no necesito el nombre porque hay mucha gente que no le gusta que le vaya con algún favor de este tipo, con alguna consideración. Entonces yo te voy a dar tres chequeras pagadas, libres ya, porque y ustedes administran puertas adentro, a su criterio. Entonces sería por 32, ¿no? Si es que juntan los 35, ya si no juntan los 35, ya eso empieza, ya lo vemos. Por eso es importante que se forme una comisión de no más de 7, 8 personas. Porque con esa comisión yo voy a tener un diálogo con facultades, delegados, con poder de decisión. Yo lo manejo así, los grandes éxitos de esta fiesta fueron cuando hubo comisión. Sin comisión, ya se anarquiza todo y siempre estamos nosotros en el medio, o Aldo, o ustedes mismos, entre ustedes. Entonces, con la comisión, ya directamente se acaba el problema. Pero no sé cómo lo van a resolver ustedes internamente. Ya haremos una llamada. Yo lo único que les pedí es que valoren, digamos, hagan juicios de valor por lo más importante, no por mi cara, porque mi cara no va a cambiar. Estamos, lo sumo un poco, baja de peso, subir más, pero nada más. Entonces, esto como el viaje a Bariloche también los involucró a ustedes en el debate, el tema del buzo y demás. En esto hay una diferencia. El viaje a Bariloche, con su más y con su menos, las empresas oscilan los precios más o menos lo mismo. Más o menos es lo mismo. Esto no. Una fiesta de determinadas características vale 10 y otra de determinadas. Y de distintas características vale 2 o 3. Entonces, vamos a aparecer nosotros como villanos, abusos, estafadores, etcétera, etcétera. Esto lo venimos haciendo todos los años y es así. Si vos a una fiesta la haces básica, va a valer de una manera. Si la haces full, va a valer de otra manera. Y si después del full le seguís incorporando cosas, capaz que no dentro de mi contrato, pero vas y contratas una banda afuera y seguís poniendo dinero y seguís poniendo dinero, etcétera, etcétera. O sea que el precio. Es muy relativo mirarlo por ese lado. Porque si yo llevo 3 carpas de 12 mil pesos y tengo 24, 38, 30 mil pesos en estructura. Si varía el número de chicos que hacen en construcción, varía el número de Claro, porque es exactamente así. Más sea, menos más barato. Es como Juan Martín, son como 6 cursos y pagan 112 pesos. Compensa todo para que salga más barato. Son como 8 cursos. Sí, pero hay que hacer todo seno. Vos podés dar un servicio para 1000 y un servicio para 500. Hay una parte. Rosario. Pero yo creo que lo que él nos quiere decir, que también quiero tratar de entenderte lo que vos no me decís, también está el nombre, o sea, vos estás poniendo tu nombre por algo, una experiencia que ya tenés, ¿seguro? Entonces vos decís, yo ofrezco esto precio. Sí, a este precio. Quizás venga Juan Pirulo, nos va a decir, yo te ofrezco esto, que es lo mismo, y te lo ofrezco a dos. Porque por los nombres, ahí está el quid de la cuestión. Entonces hay que ver. Vos vas a leer acá el listado del servicio y es exactamente lo mismo que te ofrece otro. ¿Por qué? Porque si vos vas al lugar, el lugar, listo, vamos a coincidir que la fiesta la hagamos nosotros o una X. ¿Alguien más? Decir, ¿tenés sonido? Sí, te pongo sonido. ¿Tenés sonido? Sí. ¿Tenés decoración? Sí, te pongo decoración. ¿Tenés escenario? Sí, yo te pongo escenario. Ahora, nosotros vamos con este escenario. nos vamos con una tarima, él tiene esto, está con todas las normas de seguridad, con todo. Claro, por eso, o sea, ya va a ser con este maestro. Claro, por eso. Es que como decís vos, o sea, uno ya más o menos tiene experiencia. Aparte, yo creo que todos nosotros tenemos ya un comentario de lo que es los servicios que hace vos. Bueno, entonces yo les voy a enumerar y después de enumerarle le voy a explicar punto por punto cuál es. La fiesta es el día 14 de diciembre. ¿Cómo el día? La fiesta es el 14 de diciembre. Porque yo le armé un... Porque su una fiesta con fecha y todo. Pues establecimos el día. ¿Se puede cambiar? ¿Sí? No, mira, ¿sabes qué? Te digo qué es lo que pasa. Las recepciones comienzan a partir del fin de novia. Y vos tenés todos los lugares que hay, pueden ser dos, tres o cuatro, las opciones que hay, y están llenas. Viernes, sábado, domingo, vienen recepciones los lunes, los martes. Es una agenda para que no se sí. Eso dice qué fecha, no, porque en una reunión, qué fecha era lo más acorde. Entonces, si nos íbamos para el anterior, que era el sábado 7, muchos no habían tenido la posibilidad de pensar, han cobrado, no han cobrado, te agarras, o sea, tenés que gastar en algo. Si nos íbamos al siguiente, era para el 21, ya estamos con la sidra y el pan dulce, o sea... Tampoco, entonces la mejor opción era esa, a la mitad de diciembre, el 14, que ha sido como para una variante lo más lógico que se eligió. Y dentro de esa faceta, ya de la fiesta en sí, nosotros nos manejamos como todo lo que depende de las fechas. Hay fechas que cotizan más que otras, no es lo mismo ir a Bariloche en julio que ir en noviembre. Entonces no es lo mismo hacer una fiesta un sábado que hacerlo un martes. No es lo mismo hacer una fiesta el sábado 7 que hacer el sábado 14. Y no es lo mismo hacer una fiesta un viernes que hacer un sábado. Le explico por qué. El toque horario, definitivamente el toque horario ya te condicionó para siempre con él. Y la otra es que si hacemos un viernes hay mucha chance de que muchos de ustedes, sobre todo los que tienen comercio, al otro día deben trabajar. Y si tenés que abrir, con el tema de tiempo, sí. Chicos, les pido por favor, me gustaría escuchar vale. Toda la propuesta, que no hagamos cortes así y después nos reunimos y vemos. Bueno, y el sábado hay chances de que no, de que al otro día no laborable, hay una minoría que trabaja. La coordinación del evento, yo firmo mañana y estoy coordinando el evento hasta el día de la fiesta, inclusive hasta el día posterior a la fiesta. ¿Qué significa coordinarlo? Asumir todas las gestiones y absolutamente unir todos los servicios. La animación, no queda duda, puede ser la mía o puede ser el que ustedes eligen. Después los DJs, tenemos desde Palito Barrio, pasando por todos los DJs locales. Video y pantalla es una producción, ¿cierto? De seguimiento a los chicos, desde que firmamos el contrato hasta 7 días antes de la fiesta se cierra y se proyectan 2 pantallas gigantes. Los menús incorporamos 3 tarjetas con la temática, le va a llegar en un sobre, por ejemplo, 3 jueguitos de esto, una grande y una chiquita, y eso también se va a definir de acuerdo al criterio que ustedes manejen con la temática. ¿No? La ambientación y la ambientación se hace con luces, ¿no? Y la decoración se hace de acuerdo a las temáticas que eligen y los elementos que se vayan a todo usar. Lo que insuma todo, la decoración está incluido todo, inclusive acá habla aparte, sí, de los, sí, aparte de los límites, dice acá todo la iluminación del escenario y el grupo electrógeno, que es lo que están viendo acá, ¿no? Que esto hay que sacar de esa pantalla LED y ponerle el grupo electrógeno, ¿no? Que eso cubre todo esto, pero podría cubrir también todo lo que es el predio, ¿no? Si es que si nos cortan la luz. Show de fuegos artificiales, banda en vivo, seguridad, tarjetería y la fotografía. Ojo, la banda en vivo, claro, que es local. Local, sí, sí. En algún momento había un planteo que querían poner sabroso. Incluye. Seguridad, ¿y qué más dijiste? La fotografía. Incluye. 2 carpas con piso, para 240, 220 personas cada una, y por 35 alumnos nosotros habíamos fijado el precio de 3.300, ¿no es cierto? Eso, cuando ustedes lo definan, me tienen que comunicar finalmente cuál fue el número que se definió. De chico. En función de eso, si se define por 35 alumnos, yo le voy a dar tres chequeras liberadas para que ustedes lo... Ahora le pregunto. Sí. Vos, eso, el 3.300, sí. ¿Está incluido en...? Porque acá, bueno, íbamos a conseguir por la señora Murúa, sí. Por el golf matar. Está incluido el lugar. En el caso de que sea, suponete... Hasta 8.000 pesos te cubro. De alquiler. Sí. De alquiler. Ustedes hacen el contrato de responsabilidad civil, el pago lo vamos a sacar de acá. ¿Estamos? Hasta 8.000 pesos. Hasta 8.000 pesos. Vos se deriva con 20 y nosotros queremos. No, tienen que poner 8.000 pesos, que son valores que hoy están circulando. Por eso toma, digamos, importancia letal la fecha. ¿Estamos? Nosotros venimos con esto de un mes para atrás. Sí, no, y la fecha. Si se sigue dilatando, ya puede llegar a oscilar. Pues yo dependo de 15 servicios mínimo. Y después están los servicios de caja chica, ¿no? El vos, perdóname, ¿qué calculaste sobre 35 chicos? ¿Cuántas personas estás acostumbrado que vayan por hay un promedio de, en este colegio, en este colegio, en este grupo, de 8 personas por cada uno. O sea, incluyendo los 3 que están, ¿no? 300 personas. Sí, no, sí, no, un poquito más. Un poquito más. Personas. Sí, no más de 400, pero ojo que en 2010 tuvimos 470 personas. Porque la escuela incorporó 57 tarjetas adicionales. Que eran los docentes. Sí. Son los docentes que siempre van. Sí, sí, y es política, y la escuela los invitan. Y aparte, pagan ellos su tarjeta y todo, pero van. Sí. Yo pregunté, ¿dentro de ese precio están pagados todos los impuestos? No, nosotros no. O sea, No incluimos los impuestos por primero. Yo prefiero darle liberado y no incluir los impuestos porque son tasas. No, no son servicios, que eso depende de la cantidad de gente que vaya, de son tasas. ¿Tienes números de eso? Más sí. O menos cuánto con respecto a la cantidad de chistes de gente. Y se está pagando alrededor de 3.000 pesos en impuestos, 20 o sea, años. Hay que sumar entonces 3.300. Sí. Y después esto sin firmar el contrato. Eso todos los impuestos, digamos, que estaba ahí. Sí, todo, sí, no, todo. La municipalidad son 30 pesos. Sí, municipal, municipal es 30 pesos, sí. Pero la Arigapiti, Sadaí, pero Sadaí te lo considero una cosa comercial, porque sí, no. Hay una gran, yo siempre organizo la cena de mi trabajo y cuando es una fiesta privada donde no hay una comercialización de tarjeta, es un precio. Si hay una comercialización, es un porcentaje. Oye, averiguamos entonces. Hay que tener en cuenta. Porque con el impuesto, o sea. Ya lo vemos. Sí, ya lo vemos nosotros. Los padres. Ya lo ven, lo ven ustedes. Sí, lo vemos nosotros. Ahora vemos qué es lo que nos ofrece. Claro. ¿Eso sería todo, Cheto? Eso sería. Bueno, podés mandar un mail, así nosotros hacemos una circulación. Yo más o menos tengo acá. Yo le dejo a Gabriel. No, oficial, digamos. Yo te dejo a Gabriel acá, porque yo le hice un bosquejo de tarjeta, la chequerita, todo. Acá está el menú. ¿Tienes eso en un mail? No, yo te lo no, si lo deja, lo podemos. Nosotros, no, yo lo puedo hacer. Yo te digo cuál era mi idea. Yo lo puedo hacer. Pasarlo todo. Yo lo puedo digitalizar, así lo. Yo no tengo que gemer, también. Yo me comprometo a esto, digitalizarlo y compartirlo con ustedes en un grupo privado en Facebook. Así lo vamos compartiendo. Hola, hola, hola. Así lo vemos. Y faltaría ver el tema del salón ese que me interesa mucho. Estaría bueno. Ahí agregarle, por favor, lo del grupo electrógeno y los tres liberados. Yo digo que primero nos tenemos que poner de acuerdo los padres, sí. Claro. Que es lo primero ya para que vengamos la próxima. No, no, ahora, claro, hay una instancia, ahora hay una instancia sola, sí, sí, como sí. Debatir con los chicos y que... Hay que decir con los chicos, que le avisen a los padres, que tal día lo tenemos que reunir sí o sí. Ya no tiene que pasar mucho tiempo, Gaby, porque si no... No, yo esto lo hago ahora. Esto lo hago ahora y ya con los chicos nos empezamos a conectar. ¿Ah? Yo les digo antes que terminemos, les digo lo siguiente. Yo Manuel Medrano voy a hacer. Dante Alighieri está seguro. Pío 12 tarde voy a hacer. Y yo tenía la idea de hacer 5, no tener la carga que tengo todos los años. Y he reservado esto en función de que fue la primera que se reunió con papá. Entonces tienen prioridad. No, tómense su tiempo, o sea, a mí, bueno, pero los que me conocen, si a mí los que me conocen y tienen mi número y manejan y saben el manejo nuestro, a mí me llaman y sí, lo vamos a hacer, listo, yo puedo. Las vacaciones de julio tenemos que definir, si no estamos con mucho pensar, estamos. Ahora otra cosa, la sí, famosa barra de trago, sí. ¿Eso está incluido o no? Yo le digo cómo es el tema. Dijo que no. Yo le digo cómo opero yo con respecto a ese tema. La de los chicos, yo se la regalo, no es un problema eso. Ahora el problema es otro, desde el año pasado. El problema es los controles. Entonces yo he decidido no pararme frente a padres y a chicos a hablar de barras de tragos de alcohol, porque no es el servicio principal mío, no lo hice nunca. Y si yo lo pongo, vienen y lo clavan y usted con justo derecho va a venir y va a decir ¿por qué? ¿No? No es una cuestión ni económica siquiera, porque a mí no me cuesta nada cotizar a Nati Pérez y poner todo acá. O sea, vos, pero lo que estoy incluyendo chico ya es la comida de la estancia, que incluiría la bebida, el alcohol y todo de la cena. Sí, de la cena. Acá está el menú, acá se lo llevan. Y el menú se define en una degustación acá con cuatro mamás y el chef y Aldo y una persona. Y un papá, pues. También. No, para la degustación. Para la degustación, pues. Porque de mamá nada más está increíble. La papá va a catar el vino y la mamá va a la comida. Bueno, chicos, yo me comprometo en hacer la calle en la comunicación. Sí, sí. Yo la voy a hacer. Sí, sí. Vale, tengo una costa. Yo lo voy a hacer. Yo me comprometo a hacerte una galería de fotos del sindicato de plástico. Ajá. Para que lo vean. Sí, eso estaría bueno, porque sí. Y después nosotros, ¿por qué no quedamos ya en una próxima fecha de... Así nos hacemos la cadena de comida. ¿En otra reunión? Ajá. En esta misma semana. Para el viernes. El viernes a la noche, si les parece. Sí, para el viernes, porque no dejamos... Viernes 22, ¿les parece una reunión? ¿Pasado ahora, este viernes? El viernes, claro. ¿A las 10? ¿El viernes a qué hora puede ser? ¿Más tarde, tipo 22? Claro, de esa hora sale, ¿sí?, mucho para trabajar. Bueno, y ahora el viernes 22 a las 22. ¿De dónde? ¿Dónde la hacemos? ¿Dónde? Y la podemos hablar, Karina, a ver si podemos hacer en el IDA, ¿o no? Ah, si es algo que no tenga clase. No, que seguramente tienes ahora. No tendría que ser en algún otro lugar. No puede ir a mi casa, no tengo problema, mi chico. ¿Viernes 22? No, yo les ofrezco la sede nacional, ahí tengo oficina, ahí nos ponen. Ah, está bueno porque es en el centro. Hay espacio en el centro, ¿ah? El viernes 22 a las 22 en sede nacional, ¿ah? ¿Les parece? ¿Ah? Vos me tenés también, por Facebook. Ahora yo me voy a conectar con todos los chicos por Facebook, que ellos mismos también hagan la cadena, que agreguen a los padres, bueno, a ellos mismos. Mi idea sería, como para ir dándole forma, decir, bueno, todos los que estén de acuerdo con esta propuesta, un notificado, no sé, hagamos una. Claro, sí, se hace un formulario para que esté todo. Por eso hacemos un grupo, si privado. Si claro. No te llega el mail, entonces en el grupo vos agarras tú, te enganchas así. Yo quiero conocer tu chat, sean 2.000, 3.000, porque hay muchos que ya. Y es que hay que definirlo ya. Sí. Yo, particularmente, yo ya tuve un chat con mi hijo de algo así. Y la verdad es que, claro, como dice él, uno tiene que ir a lo seguro. Si no, pero cuando le dijo, se acabó la música, se acabó el chat, lo respetaron tanto ese tipo de. Bueno, el padre le dice. Bueno, entonces el viernes a las 22. El viernes a las 22. En Yrigoyen 324 es la dirección. ¿Ah? Nacional, ¿eh? Sí, ajá.